Listo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Rubén Peláez Cortés, nativo de aquí del pueblo de San Juan de Aragón, del barrio de la Ascensión. Yo tengo edad de 54 años. El día 5 es mi cumpleaños. Y pues soy muy orgulloso de haber nacido el 5 de mayo y participar dentro de la fiesta de la conmemoración de la Batalla de Puebla. ¿De qué manera es su participación en la representación de la Batalla de Puebla del 5 de mayo en el pueblo de San Juan de Aragón? Mi participación es musicalmente, yo soy músico profesional y me invitaron desde el año pasado a participar con la chirimía. Entonces mi participación es musical, es tocar la tarola con la chirimía le llamamos la chirimía internacional o la chirimía de las estrellas, porque somos entre músicos y conocidos que estamos dentro del ambiente musical y que vivimos de la música. ¿Y cómo comenzó a participar en la representación? O sea... Pues nacimos con esa tradición y para nosotros es un orgullo salir, representar. Entonces empecé yo con mi hermano a salir a la edad como de 10, 11 años. Y lo chistoso era que salíamos un día el de naco y un día de francés, o intercambiábamos un rato y un rato a la hora de la comida nos cambiábamos de ropa y ya él salía de naco y yo de francés, o él de francés y yo de naco. Y así por algunos años salimos en esa festividad. ¿Para usted qué representa esta conmemoración de la Batalla de Puebla aquí en San Juan de Aragón? Pues es la fiesta más grande, la tradición más grande que tenemos, es la fiesta más, donde hay más participación de mucha gente y ha crecido esta conmemoración. Y de hecho, pues se vienen de muchas colonias a participar aquí al pueblo de San Juan de Aragón. Y pues pues es un orgullo hacia toda la gente que viene de fuera, hacia la gente que vive en Estados Unidos, que vive allá y que son nativos de aquí. Es un orgullo que tengan presentes las fiestas y que apoyen económicamente. A mí me tocó ir a un restaurante de un conocido y donde en los videos pone la representación del 5 de mayo, tiene fotos y del carnaval. Pues es algo muy padre que en Estados Unidos nos sigan. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes tú del pasado y que actualmente se han transformado con el tiempo en la conmemoración, por ejemplo? Pues antes la mayoría de la gente como tal era un pueblo aquí y tenían sus caballos, vacas y etcétera, animales. Entonces me tocó ver fotos donde salían a caballo. Se ha perdido un poco la vestimenta, se ha perdido ese detalle de salir con los animales, pero ha cambiado, ¿no? La sociedad ha absorbido un poco de lo que era el pueblo, ahora ya es más ciudad, pero no dejamos de seguir participando y de seguir creyendo y hacer que la fiesta crezca y que no se pierda, ¿no? ¿Y para ti cuál es el momento de mayor énfasis en la conmemoración del 5 de mayo? ¿Algo que te sea muy significativo o que cause a ti una euforia o te guste a ti? Pues lo que es la batalla es lo imperdible, es lo más bonito que puedes ver, los tratados, el desfile y la participación de generales, de banderadas, de música en vivo, y los bebés, ver la gente que saca a sus niños, a sus bebés, y ver a la gente mayor, aunque sea los han sacado en carritos, en triciclos, que ya no pueden caminar, pero no pierden ese gusto de salir, de participar. El desfile es maravilloso, ¿no? Ver a infinidad de gente desfilando, eso es muy padre. Y la batalla, pues no se diga. esta pregunta supongo que te va a gustar. ¿Qué sientes con la música y el sonido que suena en la representación del 5 de mayo? Híjole, a mí me encanta escucharla y pues te hace bailar. Nada más la escuchas y pues, te hace bailar o el tocarla y que la gente lo baile y lo disfrute. Eso no tiene no tiene nombre, ¿no? Es la magia que transmite la música y la magia que entra hacia ti, te hace estremecer, te hace bailar, te hace disfrutarla. Y más cuando la tocas y la transmites, eso es maravilloso. Es un don de Dios que tenemos los músicos. Bueno, ¿y qué es lo más que te gusta de esta representación que a ti? O sea, que te... Pues todos los preparativos, ¿no? Todo desde antes, cómo se empieza a preparar la gente comprando su ropa, los fusiles, todo, ¿no? Incluso hasta lo que es el kiosco se ve muy bonito cuando ya un mes antes empiezan todos a vender y la gente empieza a comprar su ropa, empieza a diseñarla. Eso es lo padre, el pre. Ok. Y bueno, pues algo que quieras contarnos, alguna experiencia o algún recuerdo que digas, esto me marcó a mí. Pues el haber nacido el 5 de mayo es muy, muy padre, ¿no? Muy bonito. Y pues lo que me marcaba a mí, que en todas las casas había comida, había mole. Entonces a mí me invitaban, yo no sabía si comer con mi abuela, si comer con algún familiar, o algún tío, alguna tía, en mi casa. Entonces tenía que partir, perdón, tenía que partir en hacer la visita, ¿no? De las 7 casas y todo mundo te abraza, ¿no? Todo el mundo me abrazaba. Y el haber nacido este día, pues es maravilloso, ¿no? Porque eso es la fiesta más grande que tiene San Juan de Aragón, el pueblo de San Juan de Aragón. Muy bien. Bueno, pues algo más que nos quieras contar ya para finalizar sobre la conmemoración, como te decíamos, la... Pues que no se pierda, ¿no? Ahorita lo que estamos prevaleciendo y tratar de difundir la música de chirimía, que no se pierda. Como músicos estamos tratando de vender instrumentos a bajo costo para que la chirimía crezca, ¿no? Y crezcan los músicos de San Juan de Aragón. Ya lo vimos, ya con los niños vienen aprendiendo. Y dejar una escuela, ¿no? En lo que es la cuestión de chirimía, porque antes dependíamos de la gente de Texcoco, que eran los únicos músicos de chirimía. Ahora, pues, ya hace años se han dado la tarea de aprender, de conseguir la chirimía y de estudiar la música. Entonces, lo que queremos dejar para las próximas generaciones es la música de chirimía, pero ya no, que no se traiga de otro lado, sino que quede aquí en el mismo pueblo y que los músicos sean aptos de tocar esa música y que no se pierda el estilo, ¿no? Como como cultura en nuestro pueblo. ¿Tú recuerdas algún verso representativo de aquí que podrías decirnos, cantarnos, o si no, pues solo contarnos? Híjole, pues es que son muchos, la verdad, ¿no? Yo hasta les digo, pues apúntenlos, ¿saben qué? Apúntenlos, porque cada familia, cada grupo de los que salen tienen sus propios versos, han hecho sus propios versos, entonces, pues no sé, son muchos, la verdad, ¿no? Uno que me marca que dice que se robaron a mi vieja porque no se llega. No sabía coser o no sabía cocinar y así detallitos, ¿no? Es lo que me da risa de eso. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y esperemos que esto también perdure en el tiempo para el trabajo aquí de la documentación, y te agradezco mucho por el apoyo. Sí, muchas gracias.